esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa. Este es el programa del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson. Estamos en un nuevo programa de hoy y estamos recordando todavía los ecos del domingo pasado, que fue el cierre de la fiesta de la miel. Ustedes saben que la fiesta de la miel duró una semana, fue la fiesta de la miel varelense, y estuvo una semana. Empezó el miércoles, jueves y terminó el domingo, que fue un día bastante lindo, y estuvieron los artesanos, hubo talleres, hubo charlas, estuvo el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y la comitiva de Florencio Varela estuvo presente ahí en el Parque Hudson. Y también, fue muy colorido todo lo que realmente ocurrió allí. Así que bueno, vamos a empezar a recordar qué es lo que pasó el domingo pasado, y empezamos con lo primero. Y estamos acá con Julio Cerrizuela, que es el animador de esta fiesta, la primera fiesta de la miel en Florencio Varela. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Atilio. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer compartir con ustedes el mismo placer que se siente vivir los encuentros en esta casa, el Museo Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que una vez más, dentro de las actividades anuales, nos brinda la posibilidad de encontrarnos con artesanos, con productores, que a lo largo de los años y a los eventos ya se convirtieron en amigos propiamente, para mí particularmente y para la gente también que viene asiduamente a los encuentros anuales. Ya venimos a encontrarnos con amigos más que gente que nos quiere vender algo, que nos ofrece o muestra algo, y eso es algo que trasciende lo profesional, que trasciende lo comercial. Esto es una fiesta para todos, para toda una comunidad, una fiesta de encuentro. ¿Qué se siente estar acá presente en esta primera fiesta de la miel de Florencio Varela? Y cuando estás en un primer evento, cualquiera sea, y particularmente en esta casa que ya me convoca anualmente a todos los eventos, es un orgullo ser parte de cuando se empieza a escribir la historia. Cuando estás en la primera página, es realmente una satisfacción enorme, es un orgullo acompañar el crecimiento de todas las fiestas, y haber sido parte de la primera, eso ya quedará en los anales de la historia. Es un honor tenerte acá presente, y esperamos encontrarte para la próxima fiesta, que creo que es la de la Pachamama, el primer domingo de agosto. El 5 de agosto nos vamos a encontrar en la Pachamama, y el placer es mío. Yo vengo a trabajar, pero el trabajo acá se disfruta de otra forma. Como te digo, vengo a encontrarme con amigos, tanto en el escenario, como en el sonido, como en cada uno de los stands, y es un encuentro y una jornada de disfrute todo el día. No solo es la voz, ustedes habrán escuchado la voz del locutor, qué voz, ¿no? La voz del locutor, sino el entusiasmo con que Julio Cerrizuela está siempre presente en nuestros eventos, en todos los eventos que se hacen en el parque, en nuestro querido Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson, como dicen algunos. Y bueno, esperemos que se continúe en el presente año. Esperemos continuar con los eventos, con la presencia, que cada vez la comunidad de Varela y toda la región se haga eco de lo que sucede en el museo, que sigan acompañando, que sigan apoyando, y le agradezco a la radio, le agradezco a todo el equipo del programa, y que sigan difundiendo, porque esos espacios son tan importantes como estos, cuando se genera cultura, cuando se motiva a la comunidad a ser partícipes de la cultura, no solo consumidores, sino partícipes activos de la cultura, porque esto se hace por y para la gente. Nada que hablar, nada que comentar frente a un profesional de la palabra. Gracias, Julio Cerrizuela. Gracias a ustedes, un abrazo grande para el equipo de la radio y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Con el intendente Florencio Varela. Qué homenaje tener acá al intendente, la primera fiesta de la miel. ¿Por qué se decidió hacer la primera fiesta de la miel? Terminarla, porque no es la fiesta, es una semana, ¿no es cierto? Es una semana, exactamente. Y terminamos acá en el parque. Tuvimos, claro, el cierre es acá, en el Museo Hudson, que nos llena de orgullo a todos los varelenses tener un museo histórico y provincial, ¿no? De carácter provincial y nacional. Así que la verdad que nos llena de orgullo poder hacerlo acá, hacer el cierre de oro acá, después de esta semana de trabajo con los productores de la miel, donde estuvieron difundiendo justamente durante toda la semana esta feria, y que nos está ayudando muy bien el día también, gracias a Dios. Y bueno, durante la semana estuvieron vendiendo los productos en la peatonal, estuvieron difundiéndolo en distintas páginas, en distintas redes sociales. Así que la verdad que nos llena de orgullo poder hacerlo acá y disfrutar de este hermoso museo histórico que tenemos, que nos llena de orgullo a todos los varelenses. El orgullo nuestro de tenerlo acá a ustedes y a toda esta organización que por primera vez se realiza en el parque, y por primera vez creo que se realiza en Varela, y pienso que será la primera de unas cuantas que se irán produciendo con el tiempo. Sí, por supuesto, nuestra idea es continuar en el tiempo haciendo la fiesta de la miel. Esta es la primera, como bien lo decís, muy linda la iniciativa por ser la primera, muy bien trabajada por el Instituto de Desarrollo Local y por la Secretaría de Industria del municipio. Así que la verdad que, bueno, felicitar a todo el equipo que trabajó en ella. Y bueno, uno a veces puede tener ideas, pero después el equipo las va llevando adelante. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Nosotros lo que queremos hacer es que los vecinos de Florencio Varela puedan resolver la mayoría de sus inconvenientes en Florencio Varela, que los productores de Florencio Varela puedan insertar en el mercado interno y que los varelenses conozcamos todas las cosas buenas que se hacen en Florencio Varela. Así que estamos trabajando en acercar partes y constantemente en que Varela siga creciendo. ¿Puede ser la miel un producto insignia de Florencio Varela, teniendo en cuenta que la característica de la miel de Florencio Varela, que es una miel de pradera, es distinta a otro tipo de miel? Sí, por supuesto, puede ser el producto característico. Yo creo que nosotros desde el municipio, del Estado Municipal, lo que tenemos que hacer es apoyar a cada uno de los emprendedores, productores, comerciantes, empresarios, a todos los varelenses que quieran destacarse en lo que sea. Tenemos muchos deportistas muy conocidos, artistas conocidos, bueno, gente de la cultura. La verdad que nosotros queremos que cada uno de los varelenses se destaque en lo que quiera realizar, y el Estado Municipal va a estar presente cerca de ellos para ayudarlos a que se destaquen y tengan todos los elementos como para hacerlo. Bueno, fantástico, la verdad que muy agradecido tenerte acá en el programa del Museo Hudson, y esperemos volverte a repetir, no solo en la fiesta de miel, sino en otras fiestas. En otras más, por supuesto. Ahí estamos programando para hacer en noviembre la fiesta de la flor nuevamente, así que... Volver a hacer la fiesta de la flor acá en Varela, que en algún momento se hizo y después cambió de lugar. Exactamente, exactamente. Queremos volver a esos tiempos en los varelenses. Disfrutábamos muchísimo de mostrar todas las cosas que podemos hacer, todos los potenciales que hay en Florencio Varela, que son muchísimos, y que lo que tenemos que hacer es, desde el Estado, ayudar a desarrollarlos y que sigan creciendo, y eso, el crecimiento individual de cada uno de ellos va a ser el crecimiento colectivo del distrito. Así que todo esto nos llena de orgullo, le ponemos mucha garra y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muy contento de tenerte acá en el parque y esperemos volverte a ver pronto. Ya te hemos visto en otras oportunidades, en la época del 4 de agosto, en la época de Hudson, en la época de la Pachamama, y por qué no ahora nuevamente entonces en la fiesta de la flor. Así es, sí, la estamos programando para noviembre. Bueno, muchas gracias, intendente. Gracias, gracias a ustedes. Un orgullo tener, gracias. Gracias.

La verdad que es bueno probarlo porque no tiene contraindicaciones. Eso es lo mejor que tiene. Bueno, nosotros estamos aquí fascinados con esto, estas declaraciones de Carlos Litwin. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos acercarnos? Bueno, pueden consultar mi página web, que es www.apisargentina.com. Ahí pueden ver mucha información, o se pueden contactar en forma telefónica conmigo, en donde les puedo decir dónde pueden encontrar un profesional que los asesore y los atienda, o yo enviarle los productos desde el interior de la provincia. Me pueden ubicar vía WhatsApp o llamada al 2355-476605. Ahí les puedo dar toda la información que necesiten o requieran en el caso específico. Bueno, nosotros lo estamos anotando, el teléfono, así que para todos los oyentes que están interesados, si no tuvieron tiempo, nos pueden llamar y nosotros, pero encantados, vamos a hacerlo. De por sí ya estamos comprando nuestras gotitas para prevenir. No vamos a decir que ya lo tenemos, pero para prevenir, que es mucho ya decir. Por nuestra edad requiere un tratamiento. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar acá en esta fiesta, la primera fiesta de la miel en Varela, y esperemos que se repite, esto que estamos transmitiendo. Sí, yo estoy un eterno agradecido cuando me dan un espacio para contarles lo que hago, y que si bien es mi negocio, ayuda a muchísima gente a tener una mejor calidad de vida. Quiero decirles también, para agregar, que esto lo utilizan mucho los deportistas porque mejora el rendimiento deportivo también. Mejora la resistencia y mejora la fuerza de contracción muscular. Ese es otro dato interesante, aparte de que para personas, ya que tenemos unos cuantos años, nos ayuda a mitigar los dolores y muchas molestias que realmente nos afectan. Bueno, mil gracias, y para cuando lo requieran, acá estoy. Muchas gracias. Y la miel siempre da lugar a cosas dulces. ¿Y qué más dulce que la música de Virus en Luna de Miel? Bueno, lo que estuvimos contando fue producido también por Celia Carnovale. Ustedes la habrán escuchado, la entrevista con Carlos Litwin, que bueno, nos entregó esto, nos está escuchando en este momento, le mandamos un gran saludo, es una gran colaboradora de Hudson en el aire, y gran parte de las entrevistas estaban hechas por su autoría, ahí está presente su voz, siempre presente aquí en el programa de Hudson en el aire. Pero no podemos seguir adelante sin saludar a nuestro operador. Hoy es el Día de los Operadores de Radio, 24 de mayo, Día del Operador de Radio, así que saludamos a nuestro operador que nos está haciendo con la cabeza que sí. Pablo nos está escuchando acá, gracias a él salimos al aire. Bienvenido, Pablo, a este programa de Hudson en el Aire. Tenemos nuevamente a nuestro querido operador y le recordamos por qué es el Día de los Operadores. Porque un 24 de mayo de 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore, Estados Unidos, a través de un código que había sido inventado pues Samuel Morse. En silencio y con pocas menciones, el arte de apretar botones y de dar vía libre para que una voz o sonido salga al aire no es muy publicitado. Poca prensa, dicen, quizás. Sin embargo, es una labor esencial, sin la cual nadie ni nada podría servir en las largas horas de producción, y después de tanto trabajo y de tan concienzudos análisis, las voces no saldrían bien si el operador no hace correctamente su trabajo. Así que felicitaciones y bienvenidos al Día del Operador. Aquí nos encontramos con Marcelo Montenegro en el parque del Museo Guillermo Enrique Jackson y tiene muchas novedades para decirnos. Hola, buenas tardes, un saludo a la audiencia. Estamos en el Museo Woodson, como dijo bien Celia, y ayer día sábado tuvimos visitas interesantes que tienen que ver con la naturaleza. Por un lado, los que la estudian, hay una escuela de naturalistas que se llama Escuela Argentina de Naturalistas, que funciona con aves argentinas, y vinieron los alumnos que participan de una de las materias que se llama comunicación. Así que estuvimos caminando por el campo, viendo naturaleza, hablando, y se juntaron con los que participan de la conservación, que son los estudiantes de guardaparques, el Instituto Perito Moreno, que es la escuela de guardaparques que está en Capital y que es privada. También enteré ayer que hay una escuela para el que quiera interesarse de guardaparques, que es de la Universidad de Avellaneda. Esa es estatal, es la segunda opción, ¿no? Y bueno, estuvimos recorriendo, hicimos un trabajo sobre la educación, la comunicación, el patrimonio, y al último estuvimos juntando semillas con los amigos guardaparques, que tienen muchas ganas de sembrar también, de árboles autóctonos, por supuesto. Sí, muy muy lindo, la gente es muy cálida. En general, los que estudian naturaleza son especiales, no son gente. A veces uno va a la ciudad, ¿no?, y tiene otros gustos, pero la gente que le gusta la naturaleza es desapegada de muchas cosas. Ya lo decía el mismo Woodson, ¿no? No tiene algunas ambiciones que suelen tener mucha gente. Y así que nos divertimos con cosas simples. Fuimos a ver el agua, hubo inundación, pasó el agua por arriba de los puentes, fue grande la lluvia, ¿no? Claro, mucha inundación. Sí, y muchísima humedad, el día de ayer estuvo nublado. Entonces, suerte, bueno, tenemos buenos calzados, borcegos y zafamos de la humedad. ¿Y qué pasó con las plantas? Supongo que sobrevivieron a la inundación. ¿Con los animales, con los pájaros, por ejemplo, con la fauna, qué pasó? Y cuando hay eventos así medio catastróficos, se van un ratito, digamos, entre comillas, ¿no? Y después vuelven. Es como que se calma la actividad por un tiempito y después vuelven a las andanzas. Pero fue grande porque trajo en la parte alta del arroyo vive gente. Y trajo alguna goma, ¿no?, qué sé yo, alguna bolsa. Había un neumático también que sacamos, muy poquita basura, pero siempre algo trae el arroyo, y inundó todo, más o menos 15 metros de ancho creció, por lo que estaba viendo ayer, ¿no? Coincide, bueno, con todo este cambio que estamos teniendo del clima y muchísima humedad. Hoy, por suerte, con la fiesta de la miel, afortunadamente estamos con sol. Bueno, gracias. Gracias, Marcelo, y te volveremos a conectar cuando nos cuentes ahora qué aves quedan en invierno, porque ahora vamos a volver a tener una nueva fiesta que es en agosto, la fiesta de la Pachamama, tenemos el Día Naturalista, y la pregunta que te dejo pendiente es, si querés podés adelantarnos, ¿qué aves quedan el Día Naturalista? Porque algunas emigran, otras se quedan. ¿Cuáles son las que se quedan para el 4 de agosto? Y acá tenemos residentes un montón. El grupo de las lechuzas, los búhos, muchos acá. Los patos también, se ven todo el año. Después los compañeros de toda la vida, el chingolito, las calandrias, los zorzales, todos esos dan vuelta por acá. Y en cualquier momento que uno viene, se topa, ¿no? Las tacuaritas, la tacuarita azul, que es muy bonita también, siempre están acá de residentes. Y en invierno solemos tener uno que me gusta mucho, que es como un cardenal muy grande, se llama cortarramas, que es el macho, es medio anaranjado con gris, y tiene un copete como el cardenal, y tiene el ojo de color naranja, a mí me encanta. Lo que pasa es que se esconde y hay que verlo con binoculares, ¿no? Ese suele venir en invierno. Pero bueno, para el 4 de agosto esperamos estar bien todos acá. Está muy raro el clima. El otro día, hago una digresión, ¿no? Hubo una floración con este pequeño calor que tuvimos antes de la lluvia. Florecieron plantas que normalmente no florecen en esta época, porque justamente el clima cambia y está como ciclotímico. Así que bueno, nos tenemos que adaptar. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a ver qué sorpresas tenemos para el invierno que se avecina. Mientras tanto, aquí firme en el parque, Marcelo Montenegro, firme con las visitas, firme con la educación, porque tiene mucho que ver con la educación ambiental. Y bueno, ya nos volvemos a encontrar para la próxima. ¿Cómo no? Y bueno, la gente de Guardaparques y de la Escuela de Naturaleza se fueron muy contentos, así que eso es importante. Les encanta el lugar, aparte fue una reunión de estrategias también, hablamos de muchas cosas, porque hay pocas reservas, están aumentando ahora los parques nacionales, pero faltan guardaparques, faltan agentes de conservación y falta mucha educación todavía. Hay un largo camino, ¿no? Y los que estamos en esto somos pocos. Ese es el tema. Hay una inmensa mayoría y muy pocos a veces conservando este patrimonio natural. Así que fue una reunión muy hermosa y muy linda. Y gente joven, ¿no? Pues ya nosotros tenemos que ir dejando lugar a los más jovencitos. Con el tiempo, ¿no? Y dejamos la herencia. Claro, para eso está el tema de la educación. Bueno, Marcelo, gracias por tu contacto y nos volveremos a encontrar aquí en el parque. Cada vez que venimos al parque siempre estamos gustos. Sí, con Marcelo, que les recomiendo que si vienen al parque lo busquen. Marcelo Montenegro es el mejor guía e historiador del parque. Muchas gracias, Marcelo. Oh, gracias. Bueno, un halago. Gracias. Bueno, hacíamos referencia a la visita que había sido el día anterior, el sábado, en la cual también había ido al parque nuestro amigo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que estuvo presente con todo este grupo de gente. Pero no podemos olvidarnos que en la fiesta de la miel también estuvo allí quien es la presidenta de la Asociación de Apicultores, justamente de Florencio Varela, que es Zulema Fernández, y aquí está presente. Estamos aquí presente con Zulema Fernández, que es de la Asociación de Emprendedores Apicultores Varelense. Buenas tardes, Zulema, bienvenida. Contanos un poco cómo es esta primera fiesta de la miel varelense y los distintos tipos de miel que tenemos acá en el estado. Hola, buenas tardes. Sí, es una fiesta muy esperada por nosotros los apicultores de Florencio Varela. No pensábamos que íbamos a tener tanta repercusión, pero bueno, tuvimos muchísima visita. Tenemos varios tipos de mieles de Varela, producción nuestra. Nuestro stand son distintos colores y distintos sabores. Floración, árboles, pradera, monoflora, multiflora. Todo esto, ¿no es cierto? Más le agregamos, para llamar un poquito la atención, una miel de Chaco, que es de mi producción, ya que soy mujer apícola, pertenezco a la fundación y tenemos nuestra sede en Chaco. Yo viajo, voy, vengo, pero bueno, tenemos una miel muy rica también allá. Esto ha superado nuestra expectativa como productores, el interés que despertó, el interés que ha despertado en todo lo que es el municipio, ¿no es cierto? Y esperamos contar con más apoyo desde aquí, de aquí en más, ¿no es cierto? Bueno, hemos tenido el apoyo del municipio de Florencio Varela, vino el señor intendente en persona acá a esta fiesta y ha prometido continuarla en el tiempo. Sí. Ya hace un par de meses atrás que viene trabajando con nosotros. Está muy interesado en lo que es el desarrollo apícola en Florencio Varela. Nos está conociendo de a poco. Seguramente nos reuniremos con él en algún momento. Y sí, nos ha apoyado muchísimo en llevar adelante esta hermosísima fiesta, ¿no? Con visita de distintos lugares, no solamente apícolas, porque han venido de Casanova, de Entre Ríos, han venido de varios lugares. ¿Cuál es la característica principal de la miel de Florencio Varela? ¿Es miel de pradera o vos me dijiste que había varias tonalidades? Hay varias tonalidades porque Varela es un espacio productivo con una gran variedad de flores, ¿no es cierto? Autóctonas, tenemos árboles, tenemos trébol, tenemos cardo, más todo lo que es la plantación en el fondo de la capilla y toda esa zona. Contamos con una variedad muy, muy grande de flora, a la que te lleva una miel fuerte y una miel suave que puede llegar a endulzar el café y no alterar su sabor, que eso es muy difícil, ¿no es cierto? Y eso lo logramos con una miel de Varela. Bueno, esperemos que continuemos esto con la miel. La miel es un producto natural, ya nos han contado las características que tiene la miel, incluso hasta el veneno de las abejas, que es un producto muy interesante para las enfermedades, para la artrosis y demás, y bueno, todo tipo de derivados de la miel. Es un producto natural que incluso se encuentra y se ha encontrado en la historia de tiempos inmemorables, y justamente como es natural no tiene contraindicación. Así es, y el único alimento que no tiene vencimiento, no cuenta con vencimiento. Entonces, un producto noble, porque no estamos comprando miel, estamos comprando salud. Si cambiáramos nuestro endulzante, que es el azúcar, por un endulzante como la miel, ganamos en salud. Y usamos la mitad de lo que se puede usar en azúcar, ¿no es cierto? Ganamos siempre consumiendo miel, solo que tenemos que difundir el consumo. El argentino no está acostumbrado a consumir miel. Y ahí está, ese es nuestro propósito, enseñarles a consumir miel, porque no solamente para el té, el café, el mate, sino para la salsa, las comidas, los panes, se hace un montón de alimentos, galletitas, cereales, barritas, todo con miel. Bueno, ese es un poco el desafío, y ahí están ustedes, con la Asociación de Emprendedores Apicultores Varelenses, tratando de promover esto, que es la miel, que es un producto natural. Y acá en Varela es una fuente importante incluso de ingresos para la zona de la comuna y con su asesoramiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima fiesta de la miel. Ella no va a ser un día, van a ser dos. Perfecto, muchas gracias, Zulema Fernández. Un placer tenerte acá. Aquí tenemos una organizadora, participante del trueque desde hace muchos años. Contanos, por favor, ¿tu nombre? Mi nombre es Mirta Cáceres Pujol. Hace 21, 22 años que estoy en el trueque, produciendo y solucionando mi vida y disfrutando de lo que es el trueque en sí. Y ahora comenzamos acá, en el Museo Hudson, en Florencio Varela, con las reuniones que van a ser los domingos a partir del 27 de mayo a las 10 horas, vamos a comenzar las reuniones de trueque. Los que quieran venir ya están invitados a partir de las 10 de la mañana, el próximo domingo 27, que vengan. La primera reunión va a ser más informativa y después vamos a todos a participar del trueque. ¿Qué se trae? ¿Qué se puede llevar? Todo. Todo lo que sea bien habido, lo que hagamos con nuestras manos, los servicios. Tal vez sepamos que somos, nos acordamos de que en algún momento fuimos manicuras, no, sirve. Las que sepan tejer a dos agujas, sirve. Repostería, la que tenga libros que ya leyó, novelas, que también los traiga. Va a haber plantines, va a haber ropa para bebé, va a haber libros, CDs que ya vimos la película esa y que tal vez otra persona no la pudo leer. Todo sirve, todo lo que esté en buen estado y que sepamos que puede servirle a otra persona. O sea, acá estamos. Los que quieran más información pueden venir el próximo domingo 27 a las 10. ¿Cuántos años hace que estás en el trueque? Yo hace 21 años que estoy en el trueque, 21 años. ¿Y qué podías decir? ¿Qué te dio el trueque? A mí el trueque me dio las fuerzas que a mí me faltó en un momento, porque vi que tenía una ventana donde socializar, intercomunicarme con otras personas y ofrecer lo que yo podía hacer con mis propias manos. Yo siempre fui productora de artículos, hice todo. Todo, menos bailar, hice de todo. Hasta hice repostería, que no es mi fuerte, pero siempre por lo general todo en textil. Y de pronto te da esa fuerza de saber que no estás sola y que lo tuyo tiene valor. Eso que tenemos en las manos, que a veces decimos no, que va a servir. Y el hecho de saber que mañana vamos a estar un poquito mejor que hoy. Es un mensaje con esperanza, con ánimo, nos gusta escucharte. Así que cuando tengas algo que contarnos, para cuando están y demás, el micrófono está abierto. Muchísimas gracias, te lo agradezco a vos este espacio, porque creo que todos tenemos que vivir en algún momento de nuestra vida la experiencia del trueque. El trueque es una manera de vivir, yo digo que es una filosofía de vida. Vos acabas a ver que viene gente de hace años y con el trueque podemos darnos gustos que quién sabe en otro momento, regidos por un presupuesto, no lo podemos hacer, aparte de encontrarnos con gente encantadora que no están atrás de las marcas, del dinero y un montón de cosas que a veces despierta nuestro lado oscuro. Qué bueno eso último que dijiste, me encantó. Así que también el trueque es un grupo de amigos, es un club de amigos. Es un club de amigos, sí. Sí, te puedo asegurar que sí. He tenido grandes amigos acá. Me alegra haberte escuchado. Bueno, están todos invitados entonces. El próximo domingo 27 de mayo a las 10 de la mañana estamos acá. Y si querés te doy otra cosa. Después del mediodía vamos a empezar con un taller de expresión, expresiones textiles, investigación o como quieras llamarle, en textil. Dos agujas, crochet, telar, bastidor y todo lo que quieras hacer con una trama y un hilo. O un algodón, una lana, o lo que quieras. Acá estamos para hacer algo, divertirnos a la gorra, eso sí. Genial, bueno, así que el día completo, muchísimas gracias. Completísimo, y acá nos vamos a ir contentos todos y felices, y viendo que todavía tenemos esperanzas de una vida mejor. Ese es el mejor cierre, hasta la próxima. Bueno, gracias a Celia Carnovale por esta entrevista y ya está dada la invitación. La invitación está dada para el próximo domingo a las 10:30 de la mañana con el Club del Trueque. Y ahora continuamos con el Parque Hudson y continuamos con todas las noticias de este que no es un parque, es un centro cultural, es un parque cultural. Y bueno, vamos a ver porque ya venimos con la próxima novedad. Tarum, tiri, tum, tum, tarum, tarum, tiri, tum, tum, tarum, tum, tum. Seguimos acá en la radio del Parque Hudson, en Hudson en el aire. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, miembro de la comisión directiva de esta asociación. Dice que ya se está acabando el tiempo, falta muy poco. Lo tenemos esperando a Rubén Ravera. Rubén Ravera está en el parque en este momento, pero no se puede comunicar. Me ha manifestado que mañana, el 25 de mayo, van a estar la gente del High School ahí festejando el Día Patrio en el Parque Hudson, como corresponde, con, supongo que estarán comiendo, tomando chocolate, como todo 25, aunque no sabemos si hace frío, si va a hacer calor, porque es tan variable. Y tenemos muchas voces que todavía han quedado pendientes de lo que ha pasado el domingo pasado. El domingo pasado en la fiesta de la miel, la primera fiesta varelense de la miel. Vamos a ver si escuchamos alguna de las que quedamos pendientes, porque han quedado pendientes muchas voces. A ver, vamos. Bueno, estamos aquí en el parque con Víctor Juárez, en la primera fiesta varelense de la miel. ¿Qué significa esto para vos y cómo se organizó? Bueno, muchas gracias. Como siempre les digo acá a los chicos de la radio, de la televisión, felicitar a Rubén Ravera, que es el director del museo, y darle la bienvenida a toda esta gente hermosa que tenemos en el distrito, que estas actividades van desarrollando en conjunto con el municipio, provincia y la nación también. Ayuda mucho a reflotar la comunidad, ¿no? Que es la idea que tenemos desde el museo, implementar más acercamiento hacia la comunidad. Y bueno, la primer fiesta de la miel que se viene desarrollando acá en el distrito, en conjunto con los productores del PITEC, ¿no? Que son del Parque Industrial de acá de Florencio Varela, los apicultores y bueno, todo el equipo de trabajo del IDEL. Felicitar también al intendente que estuvo presente hoy en la primer fiesta de la miel, con ganas de venir a la próxima fiesta que hagamos, ¿no? Así que desde ya muchas gracias y bueno, felicitarte también a Tilio, a vos, por estar siempre acá en el museo. Acá la compañera también, a Eugenia y Celia, perdón. Y bueno, nada, muy contento de estar acá y seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es lo institucional, y felicitarlo a cada uno de ustedes también, ¿no? Estuvimos hablando con el intendente. justamente con Watson, y ya nos estuvo adelantando la idea de traer o de volver a traer al parque la fiesta de la flor en el mes de noviembre. ¿Qué te parece el tema? Yo creo que sería uno de los logros más importantes que puede tener el distrito. Uno con los años fue mirando lo hermoso que era la fiesta de la flor, ¿no? Y que tengamos de vuelta la fiesta de la flor en el distrito sería algo maravilloso, ya que este Museo Provincial Enrique Jackson creo que sería fundamental para desarrollar estas actividades. Y bueno, y siempre, como digo siempre, la cultura, el trabajo, desarrollar todas estas actividades, y la verdad que felicitarlo también por la iniciativa, ¿no?, del intendente también, y felicitarlo a cada uno de ustedes que están colaborando todos los días del año, ¿sí?, que es muy importante eso para el Museo Jackson. Hola, Rubén. ¿Cómo Hola. Estás? Rubén en el aire, estaba con Víctor Juárez. Hay mucha gente, tenía muchos temas, muchas entrevistas. Sí. La más importante fue el intendente sí. Andrés Watson, que me permitió que le hiciera una pequeña notita chiquita, pero bueno, importante porque sabés que quiere reflotar en el parque la fiesta de la flor, ¿no? En noviembre. Eso me estuvo contando. Están muy, muy entusiasmados. Están muy entusiasmados. Bueno, tenés 4 minutos. Sí, mira, estoy justo haciendo la declaración aquí en la policía porque, bueno, hubo un desalojo de un intento de usurpación de uno de los campos del museo, así que estoy justamente en ese trámite ahora en la comisaría. Por eso no llamé. Bueno, mañana viene la gente del high school. Sí, mañana el 25 de mayo lo celebra la cultural inglesa, no el high school. Ah, la cultural inglesa de Quilmes. De Quilmes, la fundada por Fernando Pozo, y viene, bueno, su directora con todo el cuerpo docente. Así que vamos a hacer una visita y conmemorando de alguna manera la histórica institución que contribuyó también para que el museo funcione, ¿no? Porque Fernando Pozo fue el fundador de la cultural inglesa. Qué bien, qué bien. Y en donde, bueno, se tradujeron las primeras páginas de Allá Lejos hace tiempo, con los alumnos, mucha gente colaboró en esa edición de 1938. Bueno, por ahí podemos entusiasmarlo que hagan algunas traducciones más, porque no todos los libros de Hudson han sido traducidos, así que todavía quedan algún material pendiente. Bueno, es una buena idea esa. Es una buena idea para pedirle, ¿no? Mañana lo voy a proponer y voy a hacer voy a decir que fuiste vos. Claro, que sea una parte que por lo menos, bueno, de los que no han sido traducidos todavía, se puede hacer aunque sea una traducción parcial para los hispanoparlantes que somos nosotros poder entender las letras de Hudson. Y que somos muchos millones, ¿no? 570 millones, según dicen. Sí, enorme. Un montón. Bueno, y lo otro que te quería comentar, que el domingo, bueno, iniciamos un club de trekking nuevamente en el Museo Hudson a las 10. Bueno, ya lo comenté con Mirta. Mirta me estuvo contando que a las partes de 10, 10 y 30 van a estar el club y va a haber un nuevo nodo en el Parque Hudson. Sí, la idea es que los cooperativistas y la gente que participa en el museo de las actividades, que bueno, ya están terminando la casa, ¿no? La primera construcción importante va a tener la Asociación de Amigos, han puesto el techo casi completo, hoy estuve recorriendo, estamos Qué muy bueno contentos. Eso. Así que bueno, toda esa gente va a poder participar si está de acuerdo en el trueque y fortalecer un poco los ingresos que cada uno tiene, ¿no? Aparte este edificio, que va a ser un edificio nuevo de la Asociación de Amigos, en la parte donde está la huerta orgánica, servirá como un futuro aula, un futuro taller para entrenamiento, para enseñanzas. Sí. Sí, vamos a tratar de hacer algo de escuela de oficios, escuela con capacitación. Bueno, hay muchos proyectos. Vamos a ver si lo podemos inaugurar en agosto, a ver si hacemos tiempo, si el tiempo ayuda, ¿no? Ojalá podamos llegar. Bueno, y suspendemos la actividad con Oscar Stafford el sábado. Perfecto, perfecto. Tiene que curarse una dolencia. Te cuento algo que hablé con Elena Flores de Anachure, que va a ser la próxima fiesta de la Pachamama el domingo 5 de agosto. Dicen que el primero de agosto lo van a hacer en la plaza de Florencio Varela. Fue una invitación del intendente. A la cual Elena, como siempre, dijo, bueno, hasta que no lo vea no lo creo, pero bueno, el intendente le propuso hacerlo en la Plaza San Martín, la que está frente a la municipalidad, el primero de agosto, y después el 5 en el parque. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien, y bueno, se va difundiendo este antiguo ritual, ¿no? Tan latinoamericano, inscrito un poco en un ritual universal, ¿no? Y bueno, te enteraste de ese hallazgo arqueológico que data de 40.000 años. ¿Ah, sí? En la zona de Catamarca. Jujuy, sí. Catamarca, sí, dicen. Encontraron un cabello y... ¿no es Jujuy? Bueno, no estoy... Creo que es Catamarca, en La Puna, en la zona Catamarca. De La Puna. Así que eso da vuelta un poco la historia de Sudamérica, ¿no? Donde la data más antigua era de 10.000, 11.000 años. Bueno, ¿no? esto traería como contraparte que no solo el hombre vino por ese estrecho de Bering, que estaba unido digamos, Alaska con la Unión Soviética, o la antigua Unión Soviética con Rusia, por ese canal de las Aleutianas, ahora son Islas Aleutianas, sino que pudo entrar por mar, por agua, desde Polinesia directamente. Y se abrió esa... Sí, no se equipara a Europa, ¿no? Exacto, las dataciones son... Somos tan antiguos como Europa. O sea, a ver si quien te dice si Florentina Meguino tenía razón y el hombre es originario de América. ¿Por qué no? Bueno, él planteaba que el poblamiento era al revés, ¿no? Que en vez de África era Sudamérica. Era Sudamérica. Bueno, con esta pregunta lo podemos dejar en el aire porque ya estamos terminando. ¿Quién dice que tenía razón, no? Te quería pasar una gacetilla. Damos una charla el 9 de junio en la Feria del Libro de Almirante Brown. Ah, el bueno. Sábado 9, 18:45. ¿Qué día? ¿Es domingo, sábado? ¿Qué día cae? Sábado. El sábado 9, entonces, en Almirante Brown, en la Drogué, en la Plaza Drogué. Sí. Bueno, 18:45. Y con esta buena noticia ya nos estamos despidiendo. Bueno. Saludalo a nuestro operador Julio, que hoy es el día del operador. Y gracias a él creo que le hemos robado un minuto al programa que sigue. Así que ya nos estamos despidiendo. Bueno, después se lo devolvemos. Chao, Rubén. Gracias, un abrazo. Adiós. Bueno, hasta luego. Parque Hudson en el aire. Atilio Martínez, de la Asociación de Amigos, le da la despedida. Esperemos encontrarnos la próxima semana. Este día ha sido muy completo y incluso hasta acá si nos han faltado algunas voces, pero bueno, más tiempo no tenemos. Gracias, hasta el próximo. Chau. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.